Bueno, unos de los, digamos, nuevamente la intendencia está en juego y fundamentalmente en lo que hace a esta posibilidad, nuevamente Mario Fisoria se presenta. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ya tramo final, lo que significa la campaña. ¿Fue distinta esta campaña? ¿Cuál fue el recibimiento de la gente? ¿Lo que significa tu experiencia durante varias veces que fuiste candidato? ¿Candidato a concejal, candidato a intendente? Bueno, es así, o sea, cada campaña electoral tiene sus cuestiones, todas son distintas. Indudablemente que este último periodo de gestión de gobierno estuvo atravesado por distintas cuestiones, sobre todo momentos muy difíciles que tuvo que ver con la pandemia de COVID que todos vivimos, donde, bueno, la verdad que sobrellevamos tiempos difíciles y tuvimos que tomar decisiones por ahí difíciles, no simpáticas para la gente, sobre todo para algunos sectores, y bueno, indudablemente este último tiempo se ha visto atravesado por esas cuestiones, pero indudablemente también haciendo muchas cosas, llevando adelante una administración y una gestión del municipio acorde a lo que contamos y para tratar de prestar los mejores servicios y seguir avanzando en el crecimiento de la ciudad. Pero sí, las campañas son distintas, pero nos ha encontrado esta con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y sobre todo haciendo muchas cosas, porque la verdad que hemos ejecutado en toda esta gestión muchísimas obras, muchos programas que hemos llevado adelante de distintos aspectos, no solamente en la vía pública, sino también desde el punto de vista cultural, social, recreativo, muchos eventos hemos podido realizar de cara a la recreación, a lo cultural. Pero bueno, ya estamos en los tramos finales. Este domingo se eligen a aquellas personas que van a ser candidatos, porque esta es una elección interna abierta, donde los vecinos van a elegir a los candidatos que van a competir definitivamente por los cargos el día 10 de septiembre, o sea, los cargos de gobernador y vice, diputados provinciales, senador del departamento, intendente y también concejales. Así que trabajando en estos últimos días de cara al proceso electoral, pero sobre todo dándole continuidad a la gestión. Creo que nuestra mejor campaña siempre es seguir trabajando, seguir prestando los servicios, seguir desarrollando las tareas que tenemos a cargo en lo que hace a la administración del Estado, ¿no? Claro. Digamos que lo que significa la candidatura de Fisoria significa también mostrar, digamos, hay durante todos estos periodos, durante los periodos que tocó gobernar, la obra pública fue fundamental, ¿no? Sí, creo que ha sido uno de las cuestiones fundamentales, el desarrollo urbanístico de la ciudad, sobre todo en lo que hace a obras de pavimentaciones, de cordones cuneta. Este último periodo ya con la construcción también de varias unidades habitacionales para distintos sectores de la comunidad, también con el desarrollo de nuevos espacios públicos, plazas, parques. Indudablemente siempre nos ha caracterizado mucho lo que es la gestión ante estamentos provinciales y nacionales para poder desarrollar distintas obras que indudablemente hacen al crecimiento de la ciudad y, por supuesto, tienen como objetivo mejorarle la calidad de vida a la gente. Así que es como vos decís, o sea, mucha obra pública, muchas obras de pavimento, mucho desarrollo en distintos sectores que indudablemente caracteriza a la gestión, ¿no? Bueno, fundamentalmente en lo que significa este último periodo, en lo cual fundamentalmente, esto fue un mes, ¿no? Concretamente, una serie de planteos de parte de la oposición, algunas posiciones bastante duras, que a veces, digamos, más allá del análisis que se puede dar, digamos, se nota que estamos en campaña, ¿no? Sí, así es, sobre todo en lo que tiene que ver con los recursos que el Estado necesita para su normal funcionamiento. O sea, indudablemente los concejales de la oposición, que algunos quieren ser intendentes de la ciudad, otros quieren seguir siendo concejales, sus planteos no se condicen con la realidad que se vive. O sea, tienen una banca legislativa y desde allí no han planteado nunca un proyecto alternativo de ciudad como para poder discutirlo seriamente. O sea, tampoco un proyecto de cómo debe administrarse y gestionarse el Estado municipal, porque indudablemente uno los escucha con algunos eslóganes de campaña, con algunas frases lindas que le pueden caer muy bien al oído a la gente, pero que indudablemente no tienen sustento. Dicen por ahí algo que quieren hacer, pero no dicen cómo ni con qué. Entonces, indudablemente, me parece que ha sido una campaña bastante chata en eso, de que no hemos podido debatir sobre temas de importancia, temas de envergadura, como lo es qué clase de ciudad queremos cada uno y cómo haríamos para que esa ciudad sea lo que los vecinos están queriendo, y sobre todo lo que es administrar un municipio como el de Gálvez. O sea, con qué recursos. Estos últimos días se ha dado el tratamiento de lo que es algunos recursos para el Estado, como tiene que ver la normativa impositiva o la tasa general de inmuebles. Y siempre votando por el no, siempre votando en contra de los proyectos del Ejecutivo y no proponiendo ninguna alternativa. O sea, ¿cómo se financia el Estado? El Estado se financia con tasas, con derechos con coparticipaciones. Si no nos dicen o no aprueban cómo financiar el Estado, después exigen al Estado mejores prestaciones de servicio o cuestiones que indudablemente rayan lo no coherente, como es quererse aumentar las dietas en momentos muy difíciles y no dándole los recursos al Estado para financiarse. Entonces, me parece que hay cuestiones que lo hacen desde el punto de vista electoral para quedar bien con la gente, pero y a su vez que no tienen ni idea de cómo es administrar el Estado. El otro día escuchar en la sesión del Consejo, porque la presencié, fui personalmente a ver cómo se trataban estos temas, algunos concejales que quieren ser intendentes decir que conocen el 10 o el 15% del funcionamiento del municipio y se postulan como candidatos a intendentes. O sea, esas cosas son las que uno no entiende y que me gustaría que podamos mejorar en un debate de cara a las generales del 10 de septiembre, ¿no? También se escucha por ahí la reestructuración del Estado municipal. ¿Qué se entiende por eso? No te escuché bien. ¿Cómo? Algunos plantean la reestructuración, lo has planteado vos también, pero también hay otros candidatos o precandidatos están planteando la reestructuración del Estado municipal. Nosotros ponemos en el caso del sindicato, estamos en alerta con eso. Reestructurar significa un montón de cosas, ¿no? No. Indudablemente que lo que nosotros, o lo que yo estoy planteando es que debemos adaptar lo que es el municipio a las demandas de lo que es hoy la sociedad. O sea, indudablemente tenemos un municipio que se ha quedado en el tiempo, que necesita de mayores recursos humanos, de mejor reestructuración de áreas en avances con tecnologías para prestar mejores servicios. Los otros, así hay sectores que están planteando la tercerización o la privatización de algunas áreas del Estado. Es porque no creen en el Estado, o sea, son parte del Estado y no creen en él. Yo sí soy un convencido de que el Estado es el único que puede prestar buenos y mejores servicios o servicios de calidad. Nosotros ojalá podamos tener esa discusión. Por eso es que le decía al principio, o sea, le exigen cosas al Estado, pero no le dan los recursos necesarios como para poder tener lo necesario para poder mejorar las distintas prestaciones. O sea, hoy el municipio tiene a su cargo algunas cuestiones que antes no tenía, y cada vez se nos tiran más incumbencias cuando no se discute realmente cuáles son las autonomías reales de los estados locales. Porque si te dicen que tenés que prestar mejores servicios en salud o hacerte cargo de algunas cuestiones de la salud, tenés que hacerte cargo de algunas cuestiones de educación, tenés que hacerte cargo de la seguridad, tenés que hacerte cargo de temas medioambientales que antes los municipios en sus estructuras no los tenían, entonces, bueno, discutamos qué recursos necesitamos, tanto humanos, estructurales, en equipamiento, como para poder salir a atender esa demanda o prestar esa clase de servicios. Eso es lo que nosotros entendemos como reestructuración del Estado, una cuestión que tiene que ver con cómo lo adaptamos a las actuales demandas que la sociedad tiene para con su municipio, ¿no? Claro. Bueno, Mario, lo mejor para el domingo, nos reencontraremos la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias por las oportunidades que nos han dado de poder estar en contacto con la gente, y bueno, como sé que es un medio que es muy escuchado por el personal del municipio y sus familias, bueno, decirles y pedirles a todos que nos sigan acompañando. Saben cómo llevamos adelante la administración del Estado, seguramente con algunas cuestiones que por allí no podemos poder coordinar como quisiéramos, pero siempre de buena fe, con la mejor buena voluntad, con el esfuerzo, con la dedicación y siempre de cara a la defensa de lo que es la parte pública. Así que muchísimas gracias por las oportunidades de habernos podido comunicar con la gente a través de ustedes, y bueno, muy buenas tardes. Bueno, gracias a usted y seguimos en contacto. Mario Fisore, intendente municipal, concretamente, nuevamente planteando la posibilidad de seguir en lo que significa 4 años más a partir de diciembre en la intendencia.